Por estas calles residenciales no pasa casi nadie, porque no hay comercio y la gente las usa poco. Además, son poco accesibles y hay pocos pasos para peatones, lo que hace que haya aún menos tránsito de gente. Si estuvieran mejor acondicionadas, seguro que pasaría más gente por aquí.